Estos son los titulares del martes 30 de julio. Japón suma otra medalla de oro en París gracias a la victoria del equipo de gimnasia masculino. Se registra otro día con temperaturas de más de 38 grados centígrados en algunos puntos de Japón. Y Estados Unidos, Japón, Australia e India acuerdan cooperar para fortalecer la seguridad en aguas del Indo-Pacífico. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Japón prosigue su racha triunfal en los Juegos Olímpicos de París. El lunes sumó otra medalla de oro en la final por equipos masculina de la competición de gimnasia. La victoria japonesa vino dada por la doble caída de un representante chino en el ejercicio de barra fija. China tuvo que conformarse con la plata y Estados Unidos se alzó con el bronce. La última vez que Japón se colgó el oro fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. El japonés Horigome Yuto obtuvo la medalla de oro en la modalidad street de monopatinaje en los Juegos Olímpicos de París. Horigome, de 25 años, remontó para conseguir el triunfo con la mejor puntuación de la prueba, 97,08 puntos en su última ronda. El japonés, que superó a los estadounidenses Jagger Eaton y Nyjah Houston, revalida así el oro conseguido en las Olimpiadas de Tokio. El judoka japonés Hashimoto Soichi ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París en la categoría de 73 kilos. A sus 32 años es el deportista que debuta con mayor edad en unas Olimpiadas con el equipo de judo japonés. En la categoría femenina de 57 kilos, Funakubo Haruka también se colgó el bronce. Esta judoka japonesa, conocida por su resistencia, doblegó a su rival en el tiempo adicional. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este martes el mercurio volverá a subir en el este y oeste de Japón. La alta presión atmosférica que cubre el archipiélago traerá consigo otro día de calor sofocante. Se prevé que las temperaturas máximas diurnas alcanzarán los 39 grados en la ciudad de Hamamatsu, 38 en las de Kochi y Kumagaya, 37 en el centro de Tokio, Kofu, Okayama y Kagoshima, 36 en Sendai, Nagoya y Kyoto y 35 en Kobe y Fukuoka. La Dirección de Meteorología de Japón y el Ministerio de Medio Ambiente han emitido alertas por golpe de calor para 31 prefecturas, desde las regiones de Kanto Kōshin hasta Kyushu. Las autoridades meteorológicas han solicitado a la población que permanezca en su casa en la medida de lo posible, use aire acondicionado, así como que se hidrate y consuma sales continuamente para evitar los golpes de calor. Señalan que se debe dar especial atención a los bebés y personas mayores, ya que tienen un alto riesgo de sufrir golpes de calor. Autoridades de meteorología de Japón señalaron que el martes se pronostican más aguaceros en partes de las regiones de Tohoku y Hokuriku. Se ha solicitado a los residentes, especialmente en las prefecturas de Yamagata y Akita, que ya han registrado lluvias sin precedentes, que se mantengan alerta por posibles deslizamientos de tierra y otros desastres. La Dirección de Meteorología de Japón señaló que aire cálido y húmedo está fluyendo hacia el frente de lluvia estacional, que se extiende desde el mar del Japón hasta el norte del país y ha traído lluvias torrenciales a la región. Funcionarios de la dirección pronostican que el frente se moverá con dirección sur hacia las cercanías de la región de Hokuriku el martes por la noche. Esta región y la prefectura de Niigata, así como partes de la región de Tohoku, podrían registrar fuertes precipitaciones localizadas el martes. En las próximas 24 horas hasta la mañana del miércoles se pronostican hasta 100 milímetros de lluvia en la región de Hokuriku, 80 en la prefectura de Niigata y 60 en la región de Tohoku. Se ha recomendado a los residentes de Yamagata y Akita que estén alerta ante los posibles deslizamientos de tierra e inundaciones, debido a que el suelo ha perdido firmeza y los diques de los ríos han resultado dañados por las lluvias que afectaron a las prefecturas la semana pasada. Los ministros de Asuntos Exteriores de Japón, Estados Unidos, Australia y la India acordaron cooperar para mantener el orden marítimo y fortalecerlo. Como trasfondo de esta iniciativa se hallan presumiblemente las crecientes actividades marítimas de países como China. La reunión cuatripartita fue el lunes en Tokio. Hacía 4 años que no se juntaban en Japón los cancilleres de los 4 países. Este foro se conoce como Diálogo de Seguridad Cuadrilateral o Quad. Presidió el encuentro la canciller japonesa Kamikawa Yoko, quien estuvo acompañada por el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, la ministra de Exteriores australiana Penny Wong y el titular indio de esta cartera, Subramanian Jaishankar. Kamikawa empezó diciendo que es importante que los 4 países que comparten los mismos valores colaboren para lograr un Indo-Pacífico libre y abierto basado en el Estado de Derecho. Durante la reunión, los 4 ministros reafirmaron su rechazo frontal a los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza y confirmaron que abordarán conjuntamente desafíos regionales como la ciberseguridad. Asimismo, acordaron apoyar el desarrollo de una red de telecomunicaciones denominada Open RAN y la mejora de la capacidad de aplicación de la ley en el mar. El Ministerio de Defensa de Japón llegó a un acuerdo para transferir misiles interceptores PAC-3 de fabricación nacional a Estados Unidos. Esto se da después de que el gobierno flexibilizara las normas de exportación de equipos de defensa el año pasado. Una revisión de las directrices sobre transferencias de material de defensa permite a Japón exportar equipos de fabricación nacional bajo licencia de una empresa extranjera al país donde tiene su sede el licenciante. El pacto para transferir los misiles PAC-3 fabricados por una empresa japonesa y propiedad de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón llega en un momento en el que Estados Unidos padece una escasez de interceptores a causa del apoyo que brinda a Ucrania. La parte japonesa no ha revelado cuántos interceptores se enviarán, pero se dice que el valor total del acuerdo será de alrededor de 19,5 millones de dólares. Será la primera vez que Japón transfiera misiles PAC-3 en virtud de las directrices revisadas. Su producción comenzó hace casi 2 décadas en Japón. Kihara Minoru, ministro de Defensa de Japón, dijo a los periodistas que el acuerdo es importante para la alianza nipo-estadounidense. Agregó que Japón está dispuesto a seguir con las transferencias de equipos de defensa porque esto contribuirá a la seguridad del país, así como a la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico. En Japón está aumentando la compra de electrodomésticos de segunda mano, ya que los últimos modelos están fuera del alcance de algunos consumidores por su precio. La demanda ha hecho que el fabricante Panasonic, por ejemplo, esté vendiendo productos devueltos o modelos de exhibición que han sido reparados e inspeccionados. Ofrece un año de garantía y descuentos de hasta el 20%. Esta firma también tiene previsto aumentar el número de electrodomésticos disponibles en régimen de arrendamiento. Miyashi Kenichi, de Panasonic, explica que uno de los principales motivos para iniciar el servicio de alquiler fue la necesidad de dejar de desechar algunos productos que se devolvían por tener un defecto. Además, añade, esto ayuda a proteger el medio ambiente. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.